amanecer y no te pude encontrar. Te busqué toda la noche y no sé a dónde estás. Te busqué al amanecer y no te pude encontrar. Qué vida mía, que te amaba locamente. De mi lado te has ido, porque vos no me querías. Eso qué vida mía, que te amaba locamente. Jorge Vélez les dedica con mucho cariño a todas las madres santiagueñas. ¡Claro que sí! Me dice